Vuelvo a enloquecer. ¿A quién voy a creer? ¿A esa botella o a mi mujer? Si en el lavabo me juro ser siempre fiel. Ella es blanca, ella es luz, es perversa y sin corazón. Es la magia que me hace volar, una senda que no llegará. Tus ojos me hacen ver el sufrimiento de promesas del ayer. ¿Cómo voy a curar esas heridas sobre tu piel cuando la niebla no permite retroceder? Ella es blanca, ella es luz, perversa y sin corazón. Es la esencia que me hace volar, una senda que no llegará a ningún lugar.